que tome aguardiente, dice que van a coger. Todo el que tome aguardiente, y eso llega a suceder, y dará al mundo tiñente. Eso llega a suceder, y dará al mundo tiñente. Suben la temperatura, pantaloncito caliente, suben la temperatura. Lo que le gusta a la gente, la pura sinvergüenza. Lo que le gusta a la gente, la pura sinvergüenza. De la rodilla para arriba, mete un susto de alegría. De la rodilla para arriba, me con susto de alegría. Del ombliguito para abajo, oye, su mamita mía. ¡Uba! Si yo veo una morenita con pantalones calientes. Yo veo una morenita con pantalones calientes, se me mete una cosita y me pongo impertinente. Se me mete una cosita y me pongo impertinente, y me pongo impertinente, y me pongo impertinente.